música, haciendo comentarios y llevando adelante este programa nocturno. Pero para ser formales, si me permitís, Marina, vamos a iniciar formalmente el programa. Muy bien, claro, eso hay que hacerlo. Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM, www.elsitiofm.com. Bueno, ahora sí le estamos dando inicio al programa Música y Literatura del viernes 9 de septiembre por la noche, sin temario fijo, o sea, un programa sin tema, un programa donde los dos que conducimos vamos a ser lo suficientemente libres y tendremos que ser lo suficientemente imaginativos para decir cosas que le despierten algún interés a la gente. Podemos empezar de muchas formas, pero podríamos proponer un comienzo. ¿Por qué hemos elegido música y literatura como título? ¿Por qué literatura? ¿Por qué leer? ¿Por qué decirle a la gente que lea libros? ¿Es un buen consejo el que le estamos dando? Y esto sí, ya es una pregunta que te hago. Sí, es un buen consejo. Siempre y cuando estemos a la altura de la consigna, ¿no? Quiero decir que por ahí uno puede espantar a la gente si no tiene la capacidad de comunicar debidamente lo que aconseja. Yo creo que es el mejor de los consejos, sobre todo en épocas en que está un poco abandonada la literatura o la lectura, para hablar con mayor propiedad, ¿no? ¿Y qué beneficio trae la lectura? Sería la gran pregunta. Sobre todo para aquellos que no acostumbran a leer y se sienten satisfechos con lo que obtienen de los medios electrónicos, de los entretenimientos y demás. Yo creo que la literatura, la lectura, tiene el gran valor de que lo lleva a uno primero, digamos, en orden de menor a mayor importancia, por un lado, a informarse, saber, aprender cosas del mundo más ancho que el que conocemos normalmente, más ancho en cuanto a lo físico, digamos, cómo se vive en España, cómo se vive en la India. También un mundo más amplio en lo que se refiere a la interioridad. Uno de golpe se encuentra pensando cosas que nunca había pensado, o pensando aspectos de lo humano que nunca había tenido presente. Y por otro lado se entretiene. No sé, se me deben estar escapando cosas muy importantes. Por ejemplo, la estética. Por ahí, según las sensibilidades o las modalidades de cada uno, hay un enorme placer en disfrutar de ciertas descripciones, imágenes o personajes que nos traen un buen granito de belleza que hace falta en esta vida. Yo creo que es bueno decirle a la gente algo que es importante, ¿no? Porque una de las razones por las cuales se leen pocos libros actualmente es porque el ritmo de vida, el ritmo rápido, la velocidad con que se vive, cuesta mucho frenar el tiempo y detenerse a leer, ¿no? Es más, a mí mismo, que he sido siempre un gran lector y que me gusta leer, hubo momentos en los últimos años donde casi no podía leer. No podía inventarme un momento, me ponía nervioso, digamos, quedarme quieto y ponerme a leer, ¿no? Pero ¿qué me sucedía? De golpe decía, no, voy a leer este libro. Y cuando comenzaba, me invadía esa sensación de detenimiento, de no poder arrancar, de no poder ni siquiera concentrarme en la lectura, porque me invadía como una angustia de estar perdiendo tiempo, ¿no? Ah, esa es la palabra maldita. Bueno, pero de golpe el libro me empezaba a atrapar. Me empezaba a atrapar, y de golpe empezaba a sentir como el placer que me daba la lectura y ya no quería abandonarlo. Y ya era cuestión, estaba dispuesto a dejar cualquier otra cosa con tal de seguir con la lectura. Algo parecido les pasa a la gente que corre o que hace deporte, cuando de golpe aparece la adrenalina y el tipo está cansado pero va corriendo, pero le gusta, siente el placer. Sumado al cansancio, siente el placer, la adrenalina que le mete, la adrenalina que le surge por el desafío y sigue corriendo. Bueno, algo parecido sucede con la lectura. En ese sentido, el ejercicio cerebral es muy parecido al ejercicio físico. Entonces, yo creo que en estas épocas que se viven, una muy buena combinación sería juntar esos dos elementos, el ejercicio físico, el desgaste de energía, la movilidad y el ejercicio mental, el poner al cerebro a trabajar con la lectura, por ejemplo, para fugarse un poco de la realidad y que el cerebro practique cosas un poco más profundas y difíciles, porque con las estupideces que uno vive todo el día, el cerebro no se lubrica mucho. Es como que un deportista, en lugar de hacer ejercicios, haga golpeteo con los dedos. Sus músculos, salvo los dedos, el resto del cuerpo no pasa nada, ¿no? Algo así. Sí, coincido totalmente, ¿no? Por otro lado, lo que observaría de lo que has dicho es aquello de que el ritmo de vida nos lleva a no encontrar el momento de parar. En realidad no es solo el ritmo de vida, es el modo de vida, porque sí, la mayor parte... Se cortó la llamada. Bueno, voy a poner música mientras repongo la llamada con Marina, que no sé por qué se ha interrumpido. Vamos con Ana Belén y Niña de Agua mientras restablezco la comunicación telefónica. Restituido la llamada con Marina, ella estaba explicándonos que el efecto este de la forma de vida más que el ritmo, el modo de vida, a veces no se hace muy compatible con la lectura. Por ahí estabas cuando se interrumpió la llamada. Ajá. Bueno, no tengo mucho que agregar porque quien esté escuchando entiende rapidito porque es la situación que tenemos todos, ¿no? No hay necesidad de explicar nada a nadie. Creo que en la gran distorsión de valores, y sin pretender ser negativista, o sea, no quiero ponerme en la posición de todo el tiempo pasado fue mejor, pero sí que hay un gran cambio de valores, ¿no? Pero también lo que yo llamaría objetivamente, y al margen de mis años, una distorsión en cuanto a esta civilización que nos empujó al valor del cuerpo, a la estética la cosa externa, a la cosa superficial, a las conversaciones que no son tales porque son a través de un aparatito, esas cosas que por ahí vemos de una mesa de bar, cinco amigos juntos, pero cada uno consultando su teléfono, ¿no? Donde lo que se perdió es el contacto con lo humano en un margen muy importante, a mi criterio, ¿no? No se valora el calor de estar conversando y mirarse a los ojos y sentirse y acompañarse con los gestos y acompañarse con la expresión. Ahora es 140 caracteres en una gran proporción, no quiero meter a todo el mundo en lo mismo, pero creo que esta forma de vida, por eso yo imputo más a la forma de vida, no tanto al tiempo, porque el tiempo cuando uno quiere, lo encuentra. Yo me acuerdo de mi madre, que era una gran lectora, que trabajaba de sol a sol a la noche, pero ella llegaba agotada a la cama y si no leía un buen rato, quitándole a su sueño, no dormía. Siempre uno cuando quiere algo encuentra el cómo, ¿sí? Sí. También hay otro factor, digamos, de la vida moderna que interfiere mucho con la lectura, que es la cantidad de entretenimientos diferentes que hay, ¿no? Aparte de la lectura. Por ejemplo, todos los medios comunicacionales, todo lo informático, la web, la internet, las películas que podés bajar, los videos, en fin, todo eso hace de que haya un montón de entretenimientos diferentes. Cuando antes no lo sabía, entonces antes uno en un momento libre tenía, bueno, me voy a leer un buen libro. Ahora podés decir, me voy a ver una buena película, voy a escuchar música, voy a ver un video de tal grupo o lo que sea, ¿no? O me voy a poner a chatear con mis amigos. Claro, pero si ves una buena película, estamos bien. Es el mismo campo, no es solo leer lo que nutre, ¿no es cierto? Es también ver una buena película. Ahora, fíjate vos que vamos a decir algo con un poquito de orgullo, ¿no? Que nosotros somos de la generación del papel, ¿no? La generación del libro. Para nosotros el libro era algo que lo cuidábamos, lo protegíamos, ¿no? Y ahora estamos en la era de la tecnología digital, ¿no? Entonces, yo quiero decirle a los oyentes con cierto orgullo que tanto vos como yo estamos aprendiendo a leer nuevamente en las pantallas. Ambos hemos tomado la decisión de dejar los libros de papel y pasar a los libros digitales. Esta es una decisión valiente de una generación como la nuestra, que la verdad que tenía valor religioso para nosotros el libro de papel, ¿no? Y ahora quizás sumando algún argumento ambiental que no deja nunca de estar presente, cada vez que uno va a usar un papel aparece un mensajito en la computadora que dice no imprima esto porque tantas hojas de impresa cuesta un árbol, bla, bla, bla. Bueno, que ahora vamos a pasar a los libros digitales. Y le decimos ya al público que ambos nos estamos preparando una gran biblioteca digital para tener a mano en la pantalla las lecturas que querramos hacer, ¿no? Claro, pero al respecto, yo quiero decir que estoy encantada con este descubrimiento del libro electrónico, de la posibilidad de tener al lado de la mano cantidad de libros. Sin embargo, te decía el otro día que soy nueva en el tema del libro electrónico, ¿no? Te decía el otro día que me siento muy rara. Me gusta, me encanta, estoy contentísima de haberme conseguido un libro electrónico y estoy todo el día jugando con el chiche nuevo, pero lo que siento es que me falta algo. Yo te decía, el olor del libro, el ruido de las hojas, el objeto. Bueno, yo te puedo generar algunos efectos especiales desde la radio y te pongo el ruidito de las hojas y todo eso. Tengo grabado acá el canto de un chingolito, el canto del carpintero. Te puedo crear también un ambiente. Bueno, cada vez que vas a leer, generalmente leo de 12 a 2 de la mañana, pero supongo que vos podés poner un quilguero a esa hora. Mira, yo te voy a decir que, y esto también es válido para nuestros oyentes, ¿no? Que yo tengo otro pequeño orgullo, porque para mí es un orgullo no perder la capacidad de aprender, ¿no? Animarse a seguir aprendiendo cosas, ¿no? Bueno, hasta hace tres semanas, yo para llevar adelante los programas de radio, muchos libretos, muchos temas, la información, la tenía impresa en papel. La bajaba de la web, la imprimía y la tenía acá para leer. Y hace como dos semanas dije, no puede ser, en la era digital, que yo esté jodiendo con estos papeles en la mano. Ahora, ¿por qué trabajaba con papeles? Porque me daba miedo tener cinco o seis pantallas superpuestas en la misma pantalla. Porque me parecía que pasar de una pantalla a la otra iba a costarme tanto tiempo o tanta posibilidad de error que iba a ponerme nervioso durante el programa. Bueno, hoy transmití toda la tarde con seis pantallas en simultáneo, porque una pantalla es la que regula la música y el micrófono, que es un programa que se llama Sala Radio. Otra pantalla es la de grabación, porque estaba grabando los programas con un programa que se llama Audition. Tenía el Spotify abierto porque estaba poniendo música del Spotify. Tenía una pantalla Word donde tenía los textos de lo que estaba leyendo. Y tenía una pantalla de prensa, de informaciones y noticias, que permanentemente la tengo ahí para ver las noticias por si hay que decir alguna cosa, ¿no? Y bueno, y no me puse nervioso y pude trabajar perfectamente con las seis pantallas. De modo que poco a poco uno va quedando dominado por esta lectura en pantalla, porque, bueno, porque es así, así viene el mundo, ¿no? Está bien, bueno, y eso tiene que ver con lo que has dicho, no perder la capacidad de aprender. Exactamente. O sea, yo me enojo mucho con esas críticas que hay a las nuevas tecnologías como si fueran unos monstruos, que no lo son, sino que por ahí las personas mayores nos asusta nuestra incapacidad. Y en vez de tomar el desafío, lo que hacemos es criticarlo, ¿no? Decir que eso no sirve, que eso es inhumano y lo demás. Creo que sí, que nosotros vamos a aprender exactamente como todo el mundo, y que los chicos jóvenes tienen mucho para enseñarnos, y tienen muchas ganas de enseñarnos, además, ¿no? Es mucho placer de poder aportar, digamos, a sus abuelos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, yo te voy a hacer una propuesta ahora. Como hemos quedado por la mitad de una pieza con Ana Belén, que estábamos escuchando Niña de Agua, yo la voy a completar, porque cuando termine la canción quiero que vos me cuentes alguna historia vinculada con un pueblito del Líbano. Te contaré. Vamos con Ana Belén en continuar con la canción Niña de Agua, para que Marina nos cuente sobre un pueblito del Líbano cuando termine la canción. De agua, te crecerán las alas y tu vuelo. De agua, quizás por estar sola, si no creo. Niña de agua, quizás sabrás sumar lo que te quiero. Nunca sabrás sumar lo que te quiero. Hasta la aurora, descubre todo y todo te impresiona. Del perro hasta la hormiga, laboriosa, la vida a veces luz y a veces sombra. No viniste del frío ni la lluvia, llegaste del amor y de la luna. Serán las alas y tu vuelo. Niña de agua, quizás oscurezca el sol, así lo creo. Niña de agua, nunca sabrás sumar lo que te quiero. Niña de agua, te crecerán las alas y tu vuelo. Niña de agua, el sol, así lo creo. Niña de agua, nunca sabrás sumar lo que te quiero. Nunca sabrás sumar lo que te quiero. Bueno, escuchábamos a Ana Belén interpretando Niña de Agua. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Nuestro programa nocturno de los viernes que se titula Música y Literatura y que hoy sin tema fijo estamos por escuchar un poco a Marina que nos cuente sobre un pueblito del Líbano. Hablando de con Levandi estos días, de a lo mejor hacer algún programa sobre cine, no solo sobre literatura, yo le contaba primero que no soy ninguna cinéfila, voy muy poco al cine, pero en el momento en que él hizo la sugerencia, a mí se me apareció una película que se llama ¿Y ahora a dónde vamos? Esta película a mí me impresionó mucho y la tengo muy presente en mil circunstancias de mi vida, ¿no? Es muy de factura bastante sencilla, pero muy honda. La directora es una libanesa, una francesa con antepasados libaneses o algo así, y se desarrolla en una aldea inventada, digamos, o nunca mencionada por su nombre, que está entre las montañas, muy aisladas de la civilización, digamos. Y en esa aldea los pobladores son, en partes más o menos iguales, musulmanes y cristianos, que viven muy en paz, muy amigablemente y de una forma muy cooperativa, como suele ocurrir en estas aldeas aisladas, ¿no? Hasta que por algún motivo se empiezan las hostilidades entre algunos vecinos, las broncas que tienen que ver con que consiguen un televisor, se reúne todo el pueblo a ver el televisor y ahí aparece alguna noticia que los altera. Entonces, de ahí arranca la película, que consiste en todo el trabajo que las mujeres, tanto musulmanas como cristianas, juntas, y todas las estrategias que encuentran para distraer a los hombres y evitar el conflicto. No cuento más, lamentablemente, porque ojalá la consigan. Yo traté de encontrarla en internet y no pude o no supe, pero se tiene que conseguir. Es una película digna de ver, ¿no? De una gran profundidad, ¿no?, en cuanto a al tema de la paz y la violencia, pero muy entretenida, porque además se maneja con mucho humor y hay muchos momentos de mucha carcajada, ¿no? Por otra parte, no son en su gran mayoría actores, sino personas de pueblo que fueron llevadas a desempeñar estos papeles. No quiero hablar mucho más, sino simplemente sugerir su lectura, verla, ¿no? Sí, y se decía que se llamaba ¿Y ahora dónde vamos? Sí, ojalá pudiera explicar el porqué del título, que es en sí mismo. No, está bien, está bien. Película. Bueno, ahí ves, ya del programa salió una recomendación, que vean una película. ¿Y ahora a dónde vamos? Muy bien, ya vamos a recomendar también otras películas, porque hay que pensar que la literatura y el cine tienen puntos muy en común, ¿no? Muchas veces ya hemos hablado de libros que fueron llevados al cine, ¿no?, como películas. Y claro, tienen mucho en común. La base el arranque de una película, en buena parte de los casos, sale de un libro, de un guión. No en todos, ¿no? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar a Bebo y Sigala ahora. Y luego vamos a seguir hablando de otras cositas. Nos vamos con Bebo y Sigala. Bueno. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformado. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo de la alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo de la alma que se arranca sin piedad. Escuchábamos a Bebo y a El Sigala en Las cosas que uno quiere. Excelente la interpretación tanto del Sigala como del cubano Bebo con su música. Lástima que ya murió Bebo, pero bueno, era un músico excepcional. Y los dos juntos, la verdad que han hecho cosas muy lindas. Bueno, pero estamos aquí nuevamente con Marina charlando. Y recién un poco mientras escuchábamos la música, yo le comentaba que es bueno a veces también hacer un raconto de deudas que tenemos con el programa y con los oyentes, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de, yo hablé varias veces de las obras de Posse, este escritor cordobés que ha ganado tantos premios, Abel Pose, y mencioné mucho un libro que a mí me encantó, que es Diamond, y bueno, pero el problema es que no se consigue en las librerías, lo hemos estado buscando en la web, no lo encontramos, y Marina no lo ha leído, ese libro. Entonces estamos tratando de resolver, porque ese sí que es un libro que me gustaría que ella lo lea, porque se presta mucho a que lo hablemos, porque Pose en ese libro plantea una parábola histórica tremenda, ¿no?, que da lugar a muchísimos temas, porque casi recorre toda la historia de América Latina desde la llegada de los españoles en adelante hasta el presente, ¿no? Entonces, bueno, esa es una deuda que tenemos, hablar de Diamond. ¿Vos tenías otra deudita, no, Marina? Sí, no es otra deudita, yo diría que son otras ganitas. Estoy leyendo, no lo he terminado todavía, un libro que me ha gustado, me gusta mucho, que es muy interesante también, y bueno, lo que yo siento ya casi realmente como deuda es el apuro de terminarlo para poder comentarlo, para compartirlo, ¿no? Y en cuanto a lo de compartir, este libro se llama Dime Quién Soy, la autora es una española, Julia Navarro, que llega a mis manos porque alguien en España en algún momento lo leyó y lo pasó. El libro no tiene dueño. Esta persona lo leyó, firmó en la portada su nombre, su localidad y la fecha. Y se lo pasó a otra persona que hizo lo mismo y se lo pasó a otra persona. Entonces es muy lindo ver el recorrido que el libro hizo hasta llegar desde España, de mano en mano, hasta acá, donde una amiga me lo pasó y yo cuando lo termine lo pasaré también. Es larguísimo, pero muy rico, ¿no? Es muy lindo y muy fácil de leer, esos que te entretienen todo el tiempo. Y que te enriquecen. En gran medida, el libro, la historia gira en torno a la Guerra Civil Española, de la que hemos hablado nosotros hace poco. Nada más que vista, y esto parece muy bueno, desde la mirada misma de los que vivieron la guerra, la sufrieron. O sea, si nosotros contábamos el asedio de Madrid en nuestras charlas, en los programas, aquí se muestra a la gente viviendo lo que era el asedio de Madrid, ¿no? O sea que ahí acá está muy encarnado, digamos, todo lo que habíamos dicho en nuestros programas. Y habiendo repasado hace poco con vos la cronología de la guerra civil, puedo decir que está muy bien documentado, porque si la protagonista se levanta en la mañana y prende la radio y dice, uy, los nacionalistas se están acercando al Ebro, uno de inmediato sabe a qué se refiere y se da cuenta que sabe lo que dice, que no marcanía. Yo ese lo voy a recomendar, pero déjenme que lo termine de leer primero. Sí, y el libro no llegó a dar la vuelta al mundo, ¿no? No, pero habría que darle un empujoncito. No, porque yo tengo muchas personas en Córdoba a quien se las puedo mandar, pero tenía ganas de hacerla ir a otro lado, hacerlo ir. Bueno, porque yo acá tengo la posibilidad musical de hacer la vuelta al mundo con Calle 13. Así que me hiciste hablar porque sí. Vamos, bueno, nomás. Vale. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día, sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías, llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Escuchábamos a Calle 13 interpretando La Vuelta al Mundo. Y ya vamos casi llegando al final del programa, porque con 42 minutos de transmisión tenemos ya. Y bueno, para una improvisación es bastante, ¿verdad, Marina? Demasiado, yo creí que no llegábamos a los 10 minutos. No, podríamos haber hablado de muchas cosas. Por ejemplo, un autor de libros literarios que a mí me encanta es el italiano Italo Calvino. Yo ya hablé de algunos libros de él, hablé del Barón Rampante acá. Es un tipo que de chiquito le hizo una promesa de amor a una niña, de que se subió al árbol, ¿no? Y no sé qué pasó, el padre, esto, qué sé yo. Hubo un momento así de entre enojo con la familia y promesa de amor con una noviecita, pero de la infancia, estamos hablando a los 9 o 10 años de edad, que él le hizo la promesa de que nunca más en su vida se iba a bajar del árbol. ¿Y no se bajó? Entonces vivió siempre arriba de los árboles, pero claro, se hizo rampante, se adquirió una facilidad enorme de deslizarse como los monos por arriba de los árboles, y entonces andaba por toda la comarca y tuvo amoríos, novias, líos, siempre él por arriba de los árboles, ¿no? Las novias trepadas al árbol. Y claro, pero es genial la novela de Calvino, imagínate, El Barón Rampante se llama, El Barón Rampante, toda una vida hecha arriba de los árboles, se había hecho su casita ahí arriba, qué sé yo, y bueno, y cumplió su promesa. No, Calvino tiene algunas novelas excepcionales. Otra, El Caballero Inexistente, es de una armadura que anda arriba de un caballo, como si fuera el Quijote, pero no hay nadie adentro de la armadura. Entonces es el caballero inexistente el personaje, ¿no? Y bueno, son las historias de todo el lío que arma esa armadura cabalgando por las comarcas italianas. Un tipo de un humor excepcional, ¿no? Muy, muy bueno. ¿Tú notas? Sí, sí, sí. Bueno, así que algún día vamos a hablar de Ítalo Calvino también. Yo hablé de unos cuentos de Ítalo Calvino que se llaman Las Cosmicómicas, que es una historia, la historia del mundo, del universo. Desde que se creó, él inventa un personaje imposible de pronunciar su nombre, de ahí sacó el nombre Mi Canario, porque está hecho con 5 consonantes, Q's, F's, entonces a mí me suena como Cuaf, por eso a Mi Canario le puse Cuaf, porque le robé el nombre al personaje de Ítalo Calvino en Las Cosmicómicas. Y es tan fuerte el libro porque, por ejemplo, el personaje que vivió en todos los momentos de la historia, es un personaje, una especie de figura inmortal, y él habla en primera persona, dice, ¿te acuerdas cuando jugábamos con los átomos de hidrógeno a las bolitas? Y bueno, ellos tiraban las bolitas por las curvas del espacio. Y bueno, imagínate vos jugar a las bolitas con los átomos de hidrógeno, era cuando todavía no existía la materia, eran solo átomos sueltos, entonces Cuaf jugaba a las bolitas, ¿no? Después hay otro cuento que se llaman Todos en un punto, es cuando la materia estaba toda concentrada antes del Big Bang, y vos imaginate un italiano diciendo todos vivíamos en un punto. Imagínate las cosas que pasan con un grupo de italianos encerrados en un punto, ¿no? Bueno, y así son los cuentos de Las Cosmicómicas, excepcional, ¿no? Un juego imaginativo tremendo el de Calvino. Bueno, con eso yo ya doy por completada mi clase de literatura del día de hoy. Así, ah, una clase, caballero. Así que si vos querés hacer algún comentario literario o algo que se te ocurra para darle fin al programa, lo haces y después ya pongo música y nos vamos yendo. No, no, después de tu clase no. ¿No? No me animo a decir nada. No, estoy impactada. Bueno, señores, esta charla ha sido solamente eso, una charla y un poco de música, una charla de viernes a la noche dentro del programa Música y Literatura, para también darles a entender que a veces simplemente la literatura es hablar un poco, ¿no? Porque leer también es eso, es hablar un poco con algún personaje del libro. Bueno, nos vamos escuchando a Rubén Blades en Ojos de Perro Azul, una piecita bastante larga como para entretenernos por un buen ratito. Y Marina, te agradezco mucho la participación, pido disculpas por la falta de organización, culpa mía del programa, porque no tuvimos en realidad tiempo para armar un programa como se debe, pero para no defraudar a nuestro público con la ausencia, decidimos charlar un poco e inventar algunas locuras nuestras. Bueno, pero no es que no tuviéramos otras cosas para decir, ¿eh? No, teníamos, sí. Teníamos, pero no queríamos. Bueno, esto es para también meterle un poco de innovación y quizás provocar un poco a los oyentes a que nos critiquen. En una de esas, con la crítica de los oyentes, mejoramos el rumbo. ¿Aprendemos algo nuevo? Bueno. Claro, eso hay que lograrlo. Mi mamá decía que el viejo vive muriendo y aprendiendo. O sea, esa fue su postura ante la vida, siempre aprender. Así que yo esperaría que me enseñen cosas. Bueno, ¿vale? yo te puedo dar unas cuantas enseñanzas. No, yo quiero gente seria que me enseñe cosas serias. Bueno, le voy a pedir a Rubén Blades que te explique cómo son los ojos de perro azul. Un beso, Marina, nos vemos, seguimos con la música y nos vamos yendo. Chau. Chau. juzgando elípticamente a la sociedad, sonriendo críticamente a la humanidad. Ojos de perro azul, buscando dementemente la realidad, esperando de repente ver la verdad, brillando ominosamente en la oscuridad. Estamos escuchando a Rubén Blades en Ojos de Perro Azul, y con esta interpretación vamos despidiendo y cerrando el programa Música y Literatura del viernes 9 de septiembre por la noche. Agradecemos la atención que han brindado a nuestro programa y les recordamos que mañana a las 12:15 del mediodía estaremos transmitiendo desde el Mangrullo. Muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas noches. Chau.